Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. En un día como hoy pero de 2003, el pueblo del Bolsón, en Río Negro, se moviliza autoconvocadas frente a la municipalidad para expresarle su apoyo al intendente, quien fue presionado por el gobernador de Río Negro, y personeros del poder económico ligados a los intereses del megamillonario Joel Lewis para firmar un acuerdo por el cual se pretende dar vía libre al proyecto de loteo VIP de la empresa Laderas. Títulos del día 26 de mayo 2020. Latinoamérica rompe el cerco. Semanario 10-2020. La situación de los presos políticos mapuche y el maqui celestino en huelga de hambre. En Guatemala, la invasión del cultivo de palma aceitera destruye la vida. En Panamá, la experiencia de una periodista durante la pandemia. En México, se oponen al megaproyecto denominado Tren Maya. Nuevos avances de la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras. El proceso de libertad a la madre tierra ocupó otra finca en Colombia. Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano que legaliza el matrimonio igualitario. Dos mujeres contrajeron matrimonio la madrugada de este martes en Costa Rica, que se convirtió en el primer país centroamericano en aceptar el casamiento igualitario, aunque la fecha no tuvo los festejos esperados por la pandemia del COVID-19. La entrada en vigencia fue recibida con una transmisión en la televisión pública y redes sociales que repasó la historia de la lucha por los derechos de la población sexualmente diversa. Instantes después de que entrara en vigor, Dulce Araya y Alexandra Quiro se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en Costa Rica. Ecuatorianos rechazan la gestión de Lenín Moreno. Las calles en varias ciudades de Ecuador se llenaron de manifestantes que protestan contra la gestión económica del gobierno de Lenín Moreno durante la emergencia sanitaria y por los recortes que va a aplicar en el sector público, según adelantó ese mandatario en su informe a la Nación. Sebastián Piñera invoca a un expresidente genocida para llamar a la unidad. El empresario y presidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique, cuestionado y denunciado por diversos organismos internacionales de derechos humanos por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Chile, en especial ante el denominado estallido o rebelión desde el 18 de octubre de 2019 y por las constantes represiones a comunidades del pueblo mapuche, recordó en su discurso este 21 de mayo en el Día de las Glorias Navales, al expresidente, Aníbal Pinto, sindicado como genocida y responsable político de diversas masacres al pueblo mapuche, así como a los pueblos australes. Uruguay, en Bella Unión quedaron 120 cortadores de caña sin trabajo. El pasado fin de semana hubo movilizaciones en Bella Unión. Trabajadores de todas las zafras de la caña de azúcar quedaron sin trabajo, dijo Juan Carlos Silva. Colombia, lucha contra la deforestación. Las selvas colombianas las están deforestando a pasos agigantados, eso es innegable. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP y el consiguiente vacío estatal generado por la salida de este grupo de las regiones, se abrió una posibilidad para el mercado irregular de tierras. Esto fue advertido por diversidad de expertos que preveían una andanada contra las áreas de colonización y la ampliación de la frontera agropecuaria. La revolución verdadera es el reconocimiento de la pluralidad de los territorios y el buen vivir como derecho. 210 años de aquel 25 de mayo, desde que las 36 naciones indígenas fueron saqueadas, asesinas, humilladas, despojadas, olvidadas por esta patria hasta hoy 25 de mayo del 2020. Una patria manchada y construida con sangre indígena derramada, ese es su principal orgullo supremacista. Señor presidente, nosotras las mujeres indígenas de 36 naciones, no festejamos. No festejamos el despojo de nuestros territorios. Coplas a las ollas comunes. El aporte de la cantante Carmen Prieto, quien comparte sus coplas para levantar la dignidad de quienes sacan adelante día a día las ollas comunes en todo Chile. Pueblo indígena Leco en el norte paceño denuncia avasallamiento por parte de Minera Aurífera. La comunidad Santa Rosa del Carura, afiliada a pueblos indígenas Lecos y comunidades originarias de la Arecaja, Pilcol, en el departamento de La Paz, emitió cartas de denuncia sobre la explotación ilegal que realizan ciudadanos bolivianos y una empresa china en su comunidad. Los representantes indígenas hicieron conocer que dos personas, Mario Orihuela y Rocío Luque, en compañía de dos policías, amenazaron con detenciones a los vecinos de la comunidad, el pasado 13 de mayo, en plena cuarentena decretada por la pandemia de COVID-19. Orihuela. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la agencia de noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.